Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este viernes 27 de marzo comenzó la campaña hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrán lugar, como se sabe, el 26 de abril próximo. Es decir que, desde este viernes 27 hasta el 24 de abril, 48 horas antes de las PASO, va a haber una campaña en la que los candidatos, las candidatas, las distintas propuestas se van a dar a conocer, van a fundamentar sus propuestas y van a tratar de captar la voluntad y el voto, por supuesto, de los electores y las electoras porteñas y porteños. En este marco, me parece interesante tener en cuenta o comentar y compartir algunas de las afirmaciones que hemos escuchado días atrás. Por ejemplo, la de Gabriela Michetti, que como sabemos es precandidata a jefa de gobierno por el PRO, el partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007. Y en tal sentido, Gabriela Michetti, claro está, refiriéndose a Mauricio Macri, dijo, lo dijo con absoluta convicción, Mauricio es cero ideologizado. Aclaro, es cero ideologizado en el sentido malo del término. Porque evidentemente para Gabriela Michetti ser ideologizado no es una virtud, sino que por el contrario es un gran defecto. Esto, ya sabemos, viene de larga data, digamos así, borrón de todo lo que significa tener ideales, ideas profundas, proyectos de cambio, de transformación. La ideología parece ser una mala palabra, algo que acuñó la dictadura durante el periodo nefasto que fue desde el año 76 hasta el año 83 y que luego siguieron argumentando los sectores del privilegio, los sectores concentrados. Con esto no queremos decir ni mucho menos que Gabriela Michetti comparta esa filosofía destructiva del gobierno genocida de la dictadura militar, pero sí recoge esto de que la ideología es mala. Y en esto tenemos, sí, por supuesto, la convicción de que Mauricio, en un sentido, es cero ideologizado. Estamos seguros, pero absolutamente seguros, de que Mauricio no leyó en ningún momento las obras completas de Lenin, ni mucho menos los tres tomos del Capital de Carlos Marx. Pero tampoco leyó la doctrina social de la Iglesia y algunos fragmentos del Evangelio que frecuentemente cita con acierto el Papa Francisco. Seguramente Mauricio Macri y quienes lo siguen ideológica y políticamente, han leído las obras completas, por ejemplo, de Carlos Saúl Menem o de Domingo Felipe Cavallo, en el sentido de promover, de proclamar el pensamiento, la propuesta de un Estado mínimo y un mercado absoluto. Es decir, dejar que los famosos dedos o manos invisibles del mercado, como hace no mucho afirmó el dirigente socialista, entre comillas, Hermes Wiener, en definitiva, resuelvan los problemas de la sociedad y de la economía. Mauricio es cero ideologizado, dijo Gabriela Michetti, pero no es solamente esta afirmación la que nos llamó mucho la atención en el marco de la campaña que comienza en la Ciudad de Buenos Aires y que se va a extender en toda la República Argentina hasta las elecciones de octubre. También el senador Morales, de la Unión Cívica Radical, tuvo una afirmación que denota que hace tiempo que dejaron de lado los principios fundacionales de ese partido más que centenario, partido de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen, cuando dijo recientemente que los candidatos radicales tienen que colgarse, esa fue la palabra que utilizó, colgarse de cuanta lista fuera posible para, en definitiva, ocupar algún lugarcito en el firmamento político de la República Argentina. Como contrapartida, hay otras propuestas de las que seguramente hablaremos en próximos programas, pero una de ellas, permítame decirlo, es la del precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado nacional Carlos Heller, quien propone que Buenos Aires sea una gran cooperativa. Y por eso la mencionamos en este programa que está dedicado precisamente a la economía solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, volvemos a encontrarnos como todas las semanas en esta edición del programa Desde la Gente, que transita su sexto año consecutivo y que conducimos con cariño, con vocación radiofónica, Liliana Mabel Carpensano, que hoy tiene una blusa amarillita, de gasa, ¿no? ¿Es de gasa? No. Es color, ¿qué tal, Edgardo, cómo estás? Es de color maíz, Edgardo, sí. Qué poco fashion. Disculpe. Es de maíz. Color maíz y es una bambula. Bambula. Seamos sinceros. Así es. Y bueno, les contamos, y ustedes ya lo saben, que el martes pasado se realizó la multitudinaria marcha por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el golpe cívico-militar, y hoy, por supuesto, vamos a hacer un repaso de las voces y las consignas que allí pudimos escuchar. Y Ana Grondona sigue aportando su mirada sociológica para analizar las noticias más importantes de la semana. Nuestras chicas, las representantes de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de la mano, bajo la conducción certera de Mariana Anzorena, continúan trayendo su mirada sobre temas que hacen a las mujeres. Y mi compañero aquí presente, Edgardo Form, en su función de legislador porteño, sigue analizando las políticas del macrismo en la ciudad por un lado y rindiendo cuentas por el otro. Hoy vamos a conocer uno de sus proyectos de ley presentados en la legislatura. Mañana se cumplen 110 años del nacimiento de un grande, un poeta maravilloso, Raúl González Tuñón. Y hoy, por supuesto, lo vamos a recordar aquí en Desde la Gente. Y la producción de Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la Cooperativa de Trabajadores del Arte, la Comunicación y la Cultura, Vuelta Cambota, de la localidad de Concordia, Entre Ríos. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. Hay una cultura alternativa que se vino desarrollando muy claramente, creada por artistas que se sentían ninguneados y silenciados en sus distintas regiones. Por eso apareció como un fenómeno extraordinario la autogestión. Y hay lugares donde solo eso existe porque las políticas de Estado no llegan a fondo. El sector que propone lo autogestivo fue invisibilizado durante muchísimo tiempo y debe ser visibilizado ahora. El Estado tiene que hacer visible la Argentina invisible. Estas palabras forman parte del discurso que ofreció el año pasado la ministra de Cultura, Teresa Parodi, durante la realización del Consejo Federal de Cultura, en el cual la artista popular se explayó sobre la importancia de acompañar los proyectos culturales alternativos y autogestivos. En la última década, numerosos emprendimientos culturales independientes eligieron la figura cooperativa para desarrollar sus ideas y proyectos. En Entre Ríos, según datos del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de la provincia, existen 14 cooperativas culturales matriculadas. Una de ellas es la Cooperativa de Trabajadores del Arte, la Comunicación y la Cultura de la localidad de Concordia. Carolina Fontana, abogada y promotora de economía social, explica los objetivos de la entidad solidaria. Para plantear cuestiones culturales y artísticas en la ciudad, y bueno, también, no todos, pero algunos integrantes de la cooperativa somos militantes políticos por el desarrollo de la economía social y por el cambio cultural en cuestiones de diversidad, igualdad, y la idea es trabajar en conjunto y que las manifestaciones artísticas tengan su repercusión también en la cultura, más allá de la expresión, sino que también tengan una transformación cultural. Mucho más en esta ciudad donde nosotros vimos que no son grandes capitales, donde algunas cuestiones culturales son más flexibles en cambiar, entonces también era una necesidad propia de volver de otros lugares a que empiecen a abrirse algunas cuestiones rígidas, sociales en nuestra ciudad. Actores, bailarines, gestores culturales, abogados, músicos, comunicadores y docentes integran este colectivo cultural concordiense que se propone como un espacio abierto a la comunidad y de promoción de las ideas, la creación, las artes y la cultura en general, con una fuerte valoración de la identidad local y la diversidad cultural. En la cooperativa tenemos dos espacios culturales que tienen que ver con propuestas culturales en la ciudad, ¿no? Entonces, la idea es generar vínculos y espacios de intercambio cultural con instituciones, agrupaciones, colectivos que desarrollen sus actividades artísticas y culturales. Dentro de las propuestas culturales tenemos desde cine, estamos en vía de un programa de radio, una radio propia sería una ambición muy grande, pero también está dentro del proyecto. Tenemos nuestras propias producciones teatrales, porque tenemos grandes con trayectoria actores y bailarines dentro de la cooperativa que también están trabajando sus propios proyectos artísticos. Bueno, una movida cultural dentro de la ciudad y que nos permite también conectarnos con otras ciudades, otros centros, digamos, otros polos artísticos como son las grandes capitales. Consustanciados e identificados con la filosofía, los valores y los principios de la cooperación, dado que varios de los integrantes pertenecieron o pertenecen a experiencias asociativas, los miembros de Vuelta a Cambota decidieron que la mejor forma de organizarse era creando una cooperativa de trabajo. Tenemos propuestas para trabajar y convocamos, ¿no es cierto? Pero nos interesa muchísimo que la persona que entre a trabajar como cooperativista entienda de qué se trata, de que los modos no son los convencionales, de hacer una cooperativa real. A veces estas figuras son mal vistas, sobre todo acá en Concordia, que hemos tenido muchísima experiencia en ese sentido, donde las cooperativas son un marco jurídico utilizado para evadir algunas cuestiones laborales, y bueno, a nosotros nos interesa reivindicar lo que realmente significa trabajar cooperativamente, donde existen principios, ¿no es cierto?, de cooperación, solidaridad. Una de las bases también que en una de las reuniones pusimos es que los vínculos sean amorosos, con amor. Bueno, toda una cuestión de trabajo entre los vínculos, donde nos interesa que el que entre lo entienda y lo quiera, pues sobre todo, ¿no es cierto? Y uno de los objetivos más grandes es que esto nos genere un desarrollo personal distinto a lo que sería un trabajo de forma individual, digamos. Según los cooperativistas, la conformación de la entidad solidaria les permitió generar una salida laboral sustentable, aunque todavía la mayoría de los asociados recurre a otras fuentes de ingresos para sostenerse. Pero, más allá de este propósito, los integrantes de Vuelta a Cambota advierten que para crecer, fortalecerse y trascender, es fundamental la consolidación del ideario cooperativo. La cooperativa es una organización de trabajadores donde quieren llevar el rumbo de su propio trabajo, digamos, y de forma de decisión colectiva. Entonces, son propuestas que tienen que ver con las transformaciones sociales. Entonces, no queremos asociados que trabajen y que piensen que la cooperativa es una empresa que le va a pagar por su trabajo. No, es una herramienta donde vamos a trabajar sobre todo los vínculos y las tomas de decisiones, porque es una de las formas de llevar adelante transformaciones sociales y pero sobre todo culturales. La sede de la cooperativa entrerriana se encuentra en el espacio denominado La Cigarrera Cultural. Allí se desarrollan distintas actividades relacionadas con el arte, la comunicación y la cultura. Se organizan diferentes talleres, cursos, seminarios, exposiciones, espectáculos de música y teatro, ciclos de cine y otros eventos. La Cigarrera Cultural ofrece todo el tiempo, ¿no? Talleres, clases de danza, de teatro, de piano, teatro para chicos. Carolina Fontana, secretaria de la Cooperativa de Trabajadores del Arte, la Comunicación y la Cultura de la localidad de Concordia. También se está preparando un buffet de comida saludable. Estamos como en proceso y también hay muchos proyectos. Algunos trabajamos más la cuestión de comunicación, otros trabajan la cuestión audiovisual y fotografía, algunos trabajan más la cuestión de talleres y docentes en la parte del centro cultural. Otro trabaja mucho la producción de vínculos con otros artistas de afuera, que podamos generar un circuito donde poder intercambiar, ¿no es cierto?, artistas, y que los artistas tengan realmente armado un circuito para que puedan ofrecer su arte. No trabajamos todos en todo. En la jerga popular, hacer vuelta a Cambota es apoyar las manos en el piso y girar sobre la espalda. Algunos asociarán esta expresión con la vuelta a carnero, pero lo cierto es que se trata de un giro que implica la destreza y que genera vértigo y alegría. Ahora la secretaria Carolina Fontana explica por qué los cooperativistas decidieron poner ese nombre a la entidad entrerriana. nos costó muchísimo ponernos de acuerdo para qué, cómo, quiénes. Estuvimos 2 años trabajando nada más que para definir si cooperativa sí, si cooperativa no. De todo eso surgió la cooperativa Vuelta Cambota. El nombre también dice bastante porque charlamos mucho y es difícil, digamos, sobrellevar esta forma de trabajar donde nos tenemos que poner de acuerdo varios, pero lo logramos y para llegar a ese nombre dimos una vuelta tremenda, aparte de que somos vuelteros, entonces tiene que ver con cómo queremos trabajar, con la cuestión energética y sinérgica, que significa trabajar colectivamente, y dijimos, este es el nombre que da. Con una impronta de transformación social y cultural, la cooperativa Vuelta Cambota promueve actividades relacionadas a la producción, la investigación, la educación y el asesoramiento en las artes, la comunicación y las nuevas tecnologías. Organiza talleres, cursos, seminarios, exposiciones, espectáculos y otros eventos culturales. Asimismo, fomenta la creación y el fortalecimiento de redes de intercambio con otras cooperativas, organizaciones de la economía solidaria e instituciones públicas y o privadas. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Trabajadores del Arte, la Comunicación y la Cultura Vuelta Cambota, puede ingresar a su página de Facebook, tomen nota, Vuelta Cambota, así como suena, o bien escribir al correo electrónico, tomen nota de vuelta, vueltac@gmail.com. Y si además anda por el noreste de la provincia de Entre Ríos, ustedes pueden acercarse hasta la sede de la entidad La Cigarrera Cultural, ubicada en el Boulevard San Lorenzo Este 206 de la hermosa ciudad de Concordia, Entre Ríos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana pasada ya le adelantamos que se iniciaba el festival Humoris Causa con la puesta en escena del espectáculo Vivo. Esa actividad ya pasó, pero aún quedan varios espectáculos por ver. Este jueves es el turno de Urraca, música con objetos que tiene la autoría y dirección de Hermes Gaido y Luciano Rosso. La obra puede verse entonces este jueves a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en la avenida Corrientes 1543. Por si no lo conoce a Luciano Rosso y quiere ver cuán histriónico es, lo invito a que en el buscador de YouTube escriba su nombre, Luciano Rosso, con doble S. Le prometo que se va a divertir un buen rato. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sí, en el año 27, creo. Desde la gente. En Bahía Blanca. Efemérides. En Ingeniero Guay, precisamente, que queda cerca de Bahía Blanca. Allí me tropecé con un circo pobre, en el cual trabajaba, hacía uno de los números, un hombre que enseguida yo coincidí con él en cuanto a sensibilidad. Era un trotamundo. Cuyo nombre exacto nunca lo conocí, porque se firmaba Johnny Walker. Sí. Era el whisky que tomábamos en aquella época también. Y entonces Johnny Walker, yo pregunté qué quería decir, y me dijeron, quiere decir Juancito Caminando. Y como este hombre me gustó tanto y me hice tan amigo, yo lo adopté después. Juancito Caminador murió en lo lejano puerto, el prestidigitador. Realmente cuesta mucho interrumpir a la negra querida Mercedes Sosa con su Juancito Caminador de Raúl González Tuñón, pero tenemos que contarles que mañana este grandísimo poeta argentino, al que escuchábamos en el inicio de este recuadro, cumpliría 110 años, ya que nació el 29 de marzo de 1905. Y le decimos también a nuestros queridos oyentes que una de las salas, ubicada en el primer piso del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, un espacio magnífico, lleva el nombre de Raúl González Tuñón. Pues bien, Tuñón escribió, por ejemplo: la libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos, los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Raúl González Tuñón no solo escribió sobre la libertad, sino que trató de expresarla en cada uno de sus actos, logrando una sinergia entre su obra y su vida. Y ¿sabes qué pasa? Es que, y eso que yo digo siempre, lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal. A pesar de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. En una entrevista, Tuñón dijo: pienso que citar varias veces el barco en la botella, las cajitas de música, las veletas, no es repetirse, sino seguir moviéndose en medio de los símbolos que siempre he amado. La poesía de Tuñón se nutre evidentemente de esos símbolos y esas imágenes mínimas, que son como fotografías, como escenas que no se congelan, sino que están vivas para siempre. Cuando tenía tan solo 17 años, le escribió esto al solitario paseante de la feria: el dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Afortunadamente, el Tata Cedrón registró un hermoso diálogo que mantuvo con Tuñón, en el que hablaron, por ejemplo, del famoso chan-chan del final de muchos tangos. Y todo esto es medio difícil. Yo creo que a veces se rechaza un poco la cosa directa o simple. Yo diría, se tiene miedo de hacer chan-chan. Con el chan-chan que vos decís, empezaban y terminaban todas las orquestas de cabaret y de milongas barriales y populares del país. Sí. Empezaban su actuación, y yo me acuerdo perfectamente de D'Arienzo en el Chantecler. Sí. Cuando era un muchacho, D'Arienzo, cuando era joven. Me acuerdo perfectamente que empezaba la noche con los compases de Don Juan. Sí. Que era un verdadero chan-chan. Sí, claro. Y terminaba con los compases de Don Juan. Dan, claro. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Sí, claro. La viuda del pibe Ernesto vivió durante años de los derechos que se desprendían de esa entrada y salida, que era ya un rito. Claro. Y esa es la gloria del pibe Ernesto Poncio, bastante subestimado además, cuando se hace la historia del tango argentino. Sí. Él no fue solamente el autor del primer tango argentino con letra, que es Don Juan, sino del entrerriano, que no es de Mendizábal. Él se lo dio cuando lo llevaron preso para que Mendizábal le hiciera unos arreglos. Y Mendizábal hizo los arreglos. Y lo firmó con su nombre bien hecho, porque el otro estaba condenado a prisión perpetua. Sí. Y además había gente muy pacata en ese momento, que le hubiera parecido muy mal que un delincuente, condenado a cadena perpetua, firme un tango, lo firmó él. Cuando el pibe Ernesto salió de la cárcel, que lo sacó Carlos de la Púa, a través del diario Crítica, y vino a Buenos Aires, hacía muchos años que Mendizábal estaba enterrado en la Chacarita. Qué bárbaro. Pero Canaro y mucha gente de ese momento sabía. Sí. Conocía esto, y cuando el pibe Ernesto dijo el tango es mío, solamente lo dijo él y su viuda. Es linda esa historia. Y es un tangazo. Sí, sí. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas. Coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Raúl González Tuñón nació en el barrio porteño de Once en 1905. Con menos de 20 años publicó sus primeros poemas en la revista Caras y Caretas y a los 25 ya había editado La calle del agujero en la media. Muchísimos cantantes se sumergieron en la poesía de Raúl González Tuñón y conocemos las del Cuarteto Cedrón que venimos escuchando o esa preciosa versión del Juancito Caminador de Mercedes Sosa. Pero hoy vamos con la menos conocida grabación de Andrés Calamaro de La canción para vagabundos. Quizás no sea la más afinada, pero expresa ese espíritu libertario que Tuñón buscaba. Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierra. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño, la gran danza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino de Dios. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Mil veces se dice adiós y una sola vez. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos muchas revistas acumuladas a lo largo de la semana. Nos llegan y agradecemos a todos los que nos las envían. Yo tengo acá La Taba, publicada por la Cooperativa de Trabajo Limitada, que lleva ese nombre, La Taba. En este caso es el número 35, que ya transita el cuarto año. Les hago una brevísima descripción. Esta revista fue declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debo reconocer que fue por iniciativa de quien les habla. En la tapa está el maestro Antonio Pujía, gran escultor argentino, sí. Mejor dicho, nacido en Italia y radicado en nuestro país. Sí. Esta revista, que tiene tapa hecha en papel ilustración, tiene un formato pequeño, amigable, se puede llevar en el colectivo, en la cartera de la dama, casi en el bolsillo del caballero, porque es la mitad de una hoja tamaño A4, se la imaginan, ¿no? De esta revista, de este último número, del mes en curso, yo seleccioné una nota que está en la página 10, que es una colaboración del doctor Claudio Boada, que es director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña y asimismo director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Dice el doctor Claudio Boada, ¿qué hay detrás de los debates? ¿Desde qué concepciones partimos? Viejos esquemas nos persiguen y condicionan nuestras posturas y postulados. Consideramos al derecho del consumo como un derecho de menor valía y a las personas objeto de la relación de consumo. Todos nosotros, las personas antes mencionadas, somos convertidos en parte de una maquinaria y como objeto somos codiciados por los actores económicos que con la publicidad buscan inducirnos, buscan persuadirnos. Y la tesis, la idea núcleo central del amigo Claudio Boada, a quien tengo el gusto de conocer, es que nosotros somos ciudadanos con derechos, no somos simples consumidores a los que hay que venderles productos y servicios. Totalmente. Yo tengo en mi poder una publicación de una agrupación que se llama Desarrollos Productivos Asociativos. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de lo siguiente, es un programa que vende una bolsa de productos alimenticios elaborados por organizaciones de la economía social a través de cooperativas, mutuales, gremios y otras entidades del sector a precios más bajos que los del mercado, evitando así los grandes intermediarios. Se trata de un proyecto desarrollado por 4 organizaciones, por la Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos, que se llama FEDESAM, la Federación de Organizaciones Productoras de Alimenticios, FOPAL, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, que es FECOTRA, y la Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización de Contratistas de Viñas, Frutales, etcétera, etcétera, que se llama COTRAVI. Bueno, estas 4 organizaciones venden estas canastas familiares a precios muy buenos y a partir de la necesidad de generar mejores ingresos a los productores, así como productos de buena calidad y, como dije recién, a buenos precios a las familias argentinas. Los interesados pueden llamar a, anote, 011-4373-014 o si no, acercarse a Río Bamba 560, primer piso, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y si no, entrar a la página web que es www.dpa.coop. Esto es lo que se llama comercio justo. Exacto. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Cada semana tenemos noticias, anuncios y una cantidad de temas que indudablemente nos llaman mucho la atención y que motivan el análisis agudo, certero, profundo, desde el punto de vista de la sociología, de Ana Grondona, que ya está con nosotros y que nos va a hablar precisamente de algunos de esos temas relevantes, ¿no es así? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, tenemos nuevos temas, por cierto, para pensar y para discutir, porque la coyuntura nunca se agota. Jamás. Jamás. Y en particular, Cristina Fernández de Kirchner no deja de ser una presidenta que está muy dispuesta a seguir gobernando y a seguir pensando en la economía, ¿no? Sí, otro que fin de ciclo, ¿no? Para ella no se acaba el ciclo, parece. Bueno, en las últimas horas, en los últimos días, hubo nuevos anuncios, esta vez en relación a la necesidad de estimular la industria, después de una pequeña caída en este primer trimestre del 2%, fundamentalmente por la baja de la actividad en todo lo que es la rama automotriz, y esto tiene que ver con la crisis que está teniendo Brasil y la baja de esa demanda, ¿no? A partir de este contexto, siempre hay una multiplicidad de respuestas que pueden darse. La respuesta en general del kirchnerismo tiene que ver con estimular el consumo y de ese modo estimular nuevamente la actividad económica. Las medidas propuestas fueron distintas. Por un lado, esta cuestión de renovar las heladeras y los lavarropas. También una cuestión que tiene que ver con subvencionar las garrafas que tanto son consumidas por los sectores populares. Por otra parte, un plan para renovar los autos y para obtener más autos para hacer de ellos taxis, ¿no? También hubo anuncios respecto de generar más tendido eléctrico para zonas vulnerables, para villas miserias. Y finalmente esta cuestión de hacer una tarjeta sube beneficio, que es una suerte de Club La Nación NAC and Pop. Así digamos. Lo dijo la presidenta, sí. Pidió que nadie chiflara ni... Tuvo que advertirlo, igual hubo chiflidos, ¿no? Como era esperable. Evidentemente se trata de un conjunto de medidas bastante heterogéneas, todas tienen que ver con estimular el consumo. Y a mí me parece que es interesante pensar si esto de estimular el consumo supone estimular cualquier consumo. Y en este paquete de medidas hay algunas en particular que resultan singularmente relevantes porque tienen una mirada un poco más aguda respecto de qué consumos estimular. Por una parte, los consumos de los sectores populares, ¿no? Que es claro en la cuestión de las garrafas, que es un consumo efectivamente de los sectores de menores ingresos, y también esta cuestión de aumentar el tendido eléctrico. Entonces ahí hay una, me parece que es una respuesta más aguda. Y también me resulta interesante esto de renovar las heladeras y los lavarropas con un criterio ecológico de qué es lo que hay que hacer con los viejos electrodomésticos que ya no utilizamos, y teniendo en cuenta que los lavarropas y las heladeras más modernos consumen menos electricidad. Así es, y contaminan menos el aire. Exactamente, es decir, en estas medidas se nota que no es cualquier consumo, sino un consumo con criterios ecológicos y con criterios de distribución del bienestar. Eso me parece que es muy atendible, pero indudablemente también subsisten otras medidas que tienen que ver con estimular cualquier forma de consumo, ¿no? Y eso me parece que es algo que tenemos que seguir pensando. Y me parece que está apareciendo como un problema en toda la región y en todos los gobiernos progresistas y populares de la región que están intentando estas medidas de redistribución. Es decir, ¿qué pasa con esta presión de los nuevos consumos que pueden generar pautas que profundicen la dependencia, ¿no? Porque hay ciertas formas de consumo que, si bien pueden estimular la industria nacional, también necesitan insumos importados, entonces refuerzan el problema de la restricción externa, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que nos tenemos que seguir preguntando por los estilos de desarrollo y en ese sentido, ¿cuál es el horizonte del desarrollo que necesitan nuestros países? Y me parece que esa pregunta no está zanjada en la Argentina. Y me parece que, lamentablemente, en relación con otros lugares de América Latina, y esto también tiene que ver mucho con el arco opositor y las preguntas que se hace y que no se hace, esa discusión está menos madura en la Argentina. Me parece que en Ecuador, en Bolivia, incluso en Venezuela, está mucho más sobre el tapete esta cuestión de qué estilo de desarrollo queremos. ¿A qué me refiero concretamente? Hay veces que no es claro decir hay crecimiento como si eso fuera en sí mismo una buena noticia, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de crecimiento y eso cómo impacta en la vida cotidiana y concreta de las personas que viven en esa economía, ¿no? Y la sostenibilidad en el tiempo de ese crecimiento, ¿no es cierto? Absolutamente. En ese sentido, me parece muy interesante traer a colación algo que se estuvo discutiendo en las últimas semanas a propósito de este foro sobre la emancipación y la igualdad, que trajo René Ramírez, que es un ministro de Ecuador, de las universidades y de la educación superior, que lo que estaba planteando es una cosa bien interesante, de que hay que tener otras mediciones, más allá de las clásicas del crecimiento del Producto Bruto Interno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, medir cantidad de años bien vividos. ¿Cuántos años bien vividos permite cierto estilo de desarrollo, ¿no? Entonces, calcular el tiempo que le podemos dedicar al ocio creativo, el tiempo que le podemos dedicar a estar con nuestros seres queridos, ¿no? Y quiero aclarar que René Ramírez, ¿no? Esta persona que discutía estos conceptos, no es un hippie, ¿no? Tiene una, tiene una colita de caballo un poco hippie, pero tiene una valoración extrema por la ciencia y por la tecnología, por la modernización, Y me parece igualmente interesante articular esta mirada sobre la tecnología, sobre la ciencia, pero también haciendo preguntas que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? Con la felicidad, que parecen un poco inocentes, pero no lo son, porque quizás eso nos permita responder un poco mejor qué estilo de desarrollo necesitamos y, sobre todo, qué vidas queremos vivir. En este momento, Ana, se me ocurre una síntesis que podría ser la siguiente: apuntar a un proyecto nacional, popular democrático para el buen vivir, como dicen los hermanos bolivianos. Como siempre, Ana, excelente tu análisis. Bueno, y esperemos que lo disfruten y lo compartan nuestros queridos oyentes. Será hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dos datos que tienen que ver con la información y la comunicación que se genera desde la economía social y solidaria y desde sus referentes. Uno es el que tiene que ver con tres legisladores del ámbito cooperativo y que son Carlos Heller, Juan Carlos Junio, diputados nacionales, y mi compañero Edgardo Form, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tres realizan juntos el programa de televisión con ideas propias que se emite por CN23 los viernes a las 11 de la noche a la finalización del Fútbol para Todos. Quienes no pueden verlo en ese horario pueden hacerlo en la página web www.conideasproprias.com.ar. Y el otro dato tiene que ver con nosotros. Si usted no puede seguirnos en la emisión en vivo, puede buscar el programa completo en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es www.imfc.coop, y allí escuchar tanto Desde la Gente como los comentarios editoriales de Gustavo Nágel y Edgardo Form, que se emiten por Radio Nacional. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Continuamos con nuestro programa y ya estamos acá con Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lili. Buenos días a todos nuestros oyentes, por supuesto. Bueno, ¿qué nos trajiste? Contanos. Mira, nosotros desde la Secretaría de Género nos propusimos, esperemos poder cumplir siempre, ¿no? Pero nos propusimos una vez al mes que las compañeras que componen la Secretaría de Género y que están en distintos lugares del país puedan elaborar ellas mismas distintos contenidos. Así podemos conocer algunas actividades o cuestiones que están pasando o en Rosario, o en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Formosa, y así podemos escuchar y conocer otras cuestiones, otras realidades de la capital federal hacia afuera. Esa es la propuesta. Una vez por mes vamos a ver si podemos con todas las compañeras lograr este objetivo. En principio, y ya finalizando marzo y toda la temática que tiene que ver con la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, la actividad que queremos rescatar hoy tuvo que ver el 19 de marzo pasado, se hizo en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos allí en La Plata. Estuvieron dos compañeras organizando, y muchos más también, por supuesto, un panel muy interesante donde estuvieron Estela Díaz, que es secretaria de género de la CTA, y también Florencia Saintout, que es la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En eso se centró esa actividad. Y las chicas, en este caso Laura Sotile y Luciana Burgos, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a Estela Díaz porque hacía muy poquitito, un día creo o dos, había llegado a Nueva York porque estuvo en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se hizo en la sede de las Naciones Unidas. Esto es en el marco del 20 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El año 2015 se cumple este vigésimo aniversario. La fueron a buscar a Estela para hablar sobre esa temática. Estela no estuvo muy conforme con lo que sucedió allí en Nueva York. Fue muy crítica con la declaración final de este encuentro en Nueva York, y fue tan crítica, no fue la única, sino otras 400 organizaciones mundiales criticaron la declaración final por considerarla muy light. Entonces vamos a escuchar a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Le hicimos una entrevista y la primera consulta, la primera pregunta que le hicimos es cuál es el balance que hace sobre esta declaración tras este encuentro en Nueva York. Y vamos a ver lo que nos decía. Escuchemos. Sí, son justamente este 8 de marzo se conmemoran los 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se hizo en Beijing. Allí salió una declaración y una plataforma de acción que han sido pioneras porque han sido fundamentales en relación al compromiso de los estados del mundo respecto a la igualdad de género, a la no discriminación. Y esta plataforma, digamos, hoy tiene una vigencia muy grande, pero nos encontramos en un debate mundial muy fuerte en un sentido conservador y no progresivo. Y aquí, digamos, los Estados Unidos no solo tiene un papel respecto a la gran amenaza que es para muchos de los países del mundo y de las regiones, sino también en las alianzas conservadoras que hoy está haciendo y alentando aspectos que tienen que ver con procesos fuertes en los derechos de las mujeres. Esto lo vimos allí, en el encuentro que se hizo en Nueva York, solo pudo sacarse una declaración muy tibia que fue denunciada con una declaración que firmamos más de 400 organizaciones de todo el mundo, diciendo que es necesario no solo que haya mecanismos transparentes, la declaración llegó negociada previamente. Pero los países que defendieron los consensos y la plataforma de acción de Beijing fueron fundamentalmente Latinoamérica. Ahí debemos decir que tenemos el orgullo, quienes somos argentinas, pero quienes somos parte de esta identidad de la patria grande latinoamericana, que ha sido una región que defendió con fuerza que no podemos ir para atrás y que al contrario debemos asumir compromisos que vayan en el camino cierto de que haya mayor igualdad y basta de discriminación para las mujeres. Así que nos venimos con ese sabor amargo por el lado de que en lugar de estar asumiendo nuevos desafíos para la igualdad de género, estamos con una declaración que apenas sostiene lo logrado hasta aquí y si se abría, nos decían los países más aliados, corríamos serios riesgos de que se retroceda. Me parece que bueno, es una enseñanza en torno a cómo debemos seguir fortaleciendo la integración regional y fortaleciendo esto que nuestra presidenta sostiene tan fuerte del debate respecto a la multilateralidad y a las alianzas con el sur, digamos, ¿no? El sur que se mira en sus pueblos, se mira en sus necesidades y plantea alternativas al neoliberalismo, al capitalismo, que solo tiene como respuestas desigualdad, violencia y guerra, ¿no? Porque en ese camino se va. Bueno, escuchábamos a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, dando su opinión y haciendo un balance sobre la declaración en Nueva York, donde participó junto a cientos de organizaciones en esta sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Y la otra pregunta que le hicimos fue ¿cuáles son los principales desafíos desde la CTA para lograr la igualdad de las mujeres hoy? Y también le preguntamos cuáles son los temas pendientes de instalar en la agenda pública en el marco de este 8 de marzo 2015. Bueno, para nosotros es muy importante este 8 de marzo porque me parece que venimos como avanzando en muchos temas que estos años se han conquistado, ¿no? La participación política, social, la presencia de mujeres en espacios que antes no eran tradicionales, la instalación de temáticas como las de la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, por más que faltan en esta temática cosas, nos faltan las políticas integrales que dice la ley que hay que aplicar en violencia, falta debates pendientes como el aborto, se hacen 500.000 abortos que se tienen que seguir haciendo en la clandestinidad. Nosotros creemos que este es un debate que debe darse, debe aplicarse los abortos que son legales en un sentido amplio, ya lo dijo fallos de la Corte en la Argentina, pero en el aspecto del trabajo nosotros estamos impulsando una fuerte campaña para instalar la idea del tema de las políticas de cuidado, de las responsabilidades compartidas. Las mujeres hemos salido al ámbito público, público y no tenemos en el ámbito privado una redistribución y una democratización de las tareas de cuidado que siguen recayendo sobre las mujeres. El 75% de las tareas de cuidado, no solo de niños, niñas, personas dependientes, personas con discapacidad, adultos mayores, eso recae sobre las mujeres y eso impacta en nuestros recorridos laborales y profesionales. Necesitamos una reforma de la ley de contrato de trabajo que amplíe las licencias de cuidado para mujeres y para varones, que las adecue a las parejas del mismo sexo. Nuestro país tiene una cantidad de avances en derechos y normativos que hay que adecuar la ley de contrato de trabajo. El nuevo Código Civil reconoce la corresponsabilidad de padres y madres en la crianza, las adopciones. Bueno, nos parece que esa es una fuerte agenda que, por suerte, muchas de las actividades de este 8 de marzo, los temas de cuidado, han estado y tenemos que instalarlo en la agenda pública. Cuidar es un derecho humano ser cuidado y debe estar acompañado por políticas públicas, por responsabilidad social y por el compromiso de todos y todas en esta tarea. Bueno, y de esta forma le hacíamos la entrevista a Estela Díaz, secretaria de la CTA, que muy amablemente nos atendió y pudimos profundizar un poquitito más sobre esta temática tan interesante que se trató allí en Nueva York entre el 9 y 20 de marzo. Me da ganas de leer la declaración después de lo que escuché. Me parece que la voy a ir a buscar porque, claro, viste, ahora me interesa saber cómo es bien esa declaración. Claro, qué pasó con esa declaración oficial y qué pasó con la otra, la paralela en contra de esta declaración oficial. Exactamente. Así que, bueno, quería también comunicarles a todos nuestros oyentes que tenemos una vía de comunicación. Queremos darles a conocer nuestro mail para que nos manden sugerencias, temáticas que quieran que tratemos, entrevistas, lo que quieran, críticas, ¿por qué no? Todo lo que quieran pueden mandarnos por correo electrónico a secretariadegenero@imfc.coop. COOP, repito, secretariadegenero@imfc.coop. Están abiertas las puertas para cualquier tipo de sugerencia. Escúchame, secretaría sin acento. Sí, por favor. Secretaria, en realidad, porque no, muchas veces se le pone el acento y no. Perfecto. Es sin acento. Bueno, Mariana, yo tengo una deuda contigo. Así contigo es. Con los oyentes, y quería, bueno, la vez pasada te había dicho, te nombré al poema de Luis Sepúlveda, Mujeres de Nuestra Generación, que es larguísimo, es un poema muy largo, pero elegí algunas estrofitas porque, bueno, quería compartirlo con vos y vamos con todas y todos. Vamos. Una parte que dice así: es decir, dijeron las mujeres de mi generación, a cada cual según su necesidad y capacidad de respuesta, como en la lucha, golpe a golpe, en el amor, beso a beso. Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas, supieron lo que tenían que saber, para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor de los 60, las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos, que fueron los de Tania, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignas en la derrota. Y nos vamos yendo escuchando a Omar Aportuondo con su Drume Negrita. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tu drume yo te va a comprar un melón muy colorado. Si no drume yo te va a traer un babalá que da pau pau. Drume negrí, cuenta que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabé. Te va a traer un babalá que da drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capite y también cacabé. ¿Ya quedó? Ah, ¿se acabó? Bueno, nada, ya. Entonces ya nos vamos, vamos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, Edgardo, hoy en tu función de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de hablar de las políticas implementadas por el macrismo, trajiste un proyecto de ley presentado por vos en la legislatura. ¿De qué se trata? Te cuento que, en mi opinión, es importante, necesario criticar lo que hacen los demás, pero sobre todo hay que tener un enfoque propositivo. Y la función nuestra, en este caso en la legislatura porteña, es tratar de presentar proyectos que le mejoren la vida a la gente, porque para eso nos eligieron. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Sí. No solo para decir que lo que hace el otro, en este caso el jefe de gobierno de la ciudad, está mal o no nos gusta. Concretamente he presentado un proyecto que apunta a la consolidación y continuidad de las unidades productivas, sobre todo las de pequeña y mediana dimensión, y particularmente también las empresas recuperadas, sobre todo cuando están en situación de crisis o requieren financiamiento y no acceden porque no cumplen quizás todos los requisitos al crédito bancario. Claro. Pero necesitan capital de trabajo, claro. Porque si no, no pueden funcionar. ¿De en qué consiste esta iniciativa, este proyecto que está en proceso de debate, que yo lo presenté oportunamente? Esto es crear un fondo fiduciario para financiar con préstamos por hasta 500 millones de pesos. Esta es la cifra global del fondo, no es que a uno solo le vamos a dar esa cantidad de dinero. Y esto es para ser imputado a las partidas presupuestarias, o sea, es darle al gobierno de la ciudad, a través de, pensamos, el Ministerio de Desarrollo Económico, un instrumento que le permita que otorgue financiamiento en condiciones de tasas de interés y, por supuesto, de plazos de amortización viables o que estén en correspondencia con la capacidad económica y financiera de las empresas que serían atendidas. ¿Quiénes podrían acceder? Pues bien, las unidades productivas radicadas en nuestra ciudad, que surjan de concursos o quiebras en forma asociativa de sus trabajadores. Porque acá privilegiamos también, Liliana, a las entidades que se constituyen bajo la forma cooperativa. Claro. O sea que estamos tratando de acompañar con un financiamiento adecuado a las empresas de la economía solidaria. Nosotros soñamos te lo digo así de una, y se lo digo a todos los oyentes, con una Buenos Aires cooperativa. Y quizás en próximos comentarios, en los sucesivos programas, iremos deshilachando algunas de las iniciativas que apuntan en esa dirección. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Último fin de semana para ver la muestra de Eugenia Bequeris llamada Tu mirada. La apuesta propone, a partir de una serie de retratos, interpelar la mirada del otro, construyendo inéditos testimonios de vida al repensar distintas memorias del pasado en el presente. Los trabajos poseen un gesto de reciprocidad a raíz de la participación e intervención de los retratados con su palabra escrita en la hoja de dibujo y amplía el universo subjetivo sobre su cuerpo y los propios colectivos sociales de pertenencia. La mirada de los otros incluye y trae a la memoria, a partir de fragmentos fotográficos y relatos escritos, imágenes de los ausentados que se hacen presentes, traídos en el recuerdo de los seres queridos que los evocan y brindan su testimonio. Los retratos buscan hacer visible de manera aguda la pérdida de las identidades. Reflejan historias atravesadas por el genocidio nazi, la Shoah, la última dictadura cívico-militar y a la vez la marginación histórica sobre la gran matanza de los pueblos originarios de América, cuyas verdades delinean un contorno visual en búsqueda de reparación. Se trata de mirar y ver, como dice el artista, de ser testigo de los testigos. La muestra se expone en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, y la entrada es libre y gratuita. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. La marcha del 24 de marzo fue una vez más multitudinaria. Los reclamos y los cantitos escuchados giraron en torno a las consignas históricas que reclaman memoria, verdad y justicia. Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos convocamos con una consigna muy clara: memoria, verdad y democracia. La incorporación del término democracia no es casual, ya que por un lado en los últimos meses se profundizaron las movidas destituyentes, pero por otro tuvimos claros ejemplos de la necesidad de insistir con que la justicia argentina realice los pasos necesarios para insertarse en la vida democrática que rige al resto de las instituciones. Estuvimos, claro, el 24 en la marcha, que, como dijeron las madres de Plaza de Mayo, fue una verdadera fiesta. Porque si bien es cierto que lo que se recuerda ese día es el inicio de una de las épocas más oscuras de nuestra historia, si no la más oscura directamente, no es menos cierto que la insistencia por el pedido de memoria, verdad y justicia nos identifica claramente en todo el mundo como un pueblo que no baja los brazos. Y no lo decimos nosotros, lo sostienen algunos testimonios recogidos esa misma tarde en las calles, como por ejemplo Santiago, que es mexicano. En México la aparición con vida también es una consigna muy fuerte. Claro, es una situación muy distinta, ¿no?, a los desaparecidos acá. Es una situación muy distinta porque México es muy complejo y en realidad tiene que ver con muchas cosas. Pero lo que es positivo en México con esta desaparición es, o con las últimas desapariciones, es que ha tenido visibilidad, cosa que es bastante nuevo. Por lo que no es nuevo son las desapariciones en México, es algo que tiene que ver con toda la historia de México, pero antes la gente pasaba desapercibida. Por suerte ahora esto ha tenido pues visibilidad a nivel mundial, eso es lo valioso en este caso, ¿no? Porque desapariciones han habido muchas más de los últimos 43, en realidad no son 43 y no son muchos miles de personas, en los últimos 10 años 100.000 por lo menos, se calcula. Entonces, bueno, no sé, eso. En relación a México, en relación a Argentina, pues, digo, siempre comparando con México, que aquí la gente sale más a las calles, alza más la voz, hay organizaciones más fuertes, no sé, la gente sale a la calle a decir lo que piensa. En México da un poco de tristeza que la gente un poco como que, no sé si será por miedo, desidia, pero en Argentina cada vez que algo sucede y que la gente quiere ser escuchada, sale a la calle y se hace escuchar, ¿no? Hay muchas organizaciones, a mí me impresiona el tamaño de esta marcha, que además es todos los años, el ruido que se hace, hay gente muy distinta, ¿no? De todo tipo de gente apoyando aquí. Es gente que viene de todo tipo de barrios, de todo tipo de clases sociales. Mario Weinfeld escribió una nota que lleva como título Tan única como siempre. Y allí el periodista dice: la bandera con las fotos de los compañeros detenidos desaparecidos se acerca a la plaza. La gente calla, reconoce, aplaude. Lo han hecho. Lo hemos hecho tantas veces. Todas son únicas como lo son los gestos profundos o amorosos que también se reiteran. El aplauso se sostiene, perdura, se eleva, envuelve, emociona. Puede pasar que alguien le pregunte al cronista, dice Weinfeld, ¿venís a cubrir o a marchar? Uno va a las dos cosas, tiene esa suerte que lo desafía año a año. Y como estamos en esa misma situación, va nuestra crónica de esa tarde que fue única como siempre. En la marcha vemos una enorme bandera que se parece a la española, pero que en lugar de tener el color rojo en la banda inferior, tiene una banda morada. Nos acercamos y es la bandera de la España republicana. Una de las mujeres que la lleva tiene 80 años. Yo, sabes, estuve muy cerca de esa bandera y realmente me llamaba la atención. Pregunté y me enteré de esto que estoy diciendo ahora. Así es. Usted está con la bandera republicana española. Sí. ¿Por qué en esta marcha? Porque, bueno, la vimos y nos hemos arrimado acá porque... Padre republicano. Padre era, y mi abuelo murió y lo han tirado en cualquier lado. Y ahora los juicios de lo que sucedió en España están teniendo lugar en la Argentina. Gracias a Garzón. Gracias a Garzón. Pero sabe el hambre que hemos pasado. Yo vine cuando tenía 16 años. Mi padre preso 10 años, después que lo mataron a palos. Y estuvieron dos veces para matarlo. Así que bueno, ¿cómo no tener esto? Los tambores, los vientos, los bombos, los redoblantes a veces entorpecen la charla, pero convengamos que incentivan constantemente las ganas de marchar y mover los pies y estar con la gente. Ahí están los de la chilinga metiendo ruido, o lo de los tambores por la rebelión. También están los muchachos y las chicas de la Federación Estudiantil Secundaria con el Chino a la cabeza. Marcado por la madre, compañeros desaparecidos, y de nosotros, porque no nos han vencido. Ya tengo 18 años. ¿Por qué en esta marcha hoy, en este país, en este momento? Esta marcha porque estamos recordando a los compañeros que perdieron la vida y que luchaban por un proyecto de país muy parecido al que hoy seguimos luchando y construyendo. Y por eso es muy importante que después de todas las cosas que le pasaron, después de todos los gobiernos que vinieron, que terminaron con su lucha, que quisieron reprimir su lucha, bajar sus banderas y terminar con su vida, es importante que nosotros la sigamos levantando bien en alto, que sigamos recordando todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir y que podamos seguir construyendo el país con el que ellos soñaron. Luis Brustein escribió en su crónica sobre la marcha: al frente de la columna de hijos había un buitre gigantesco con los nombres de las empresas que colaboraron con la dictadura, como Ledesma, Clarín, Mercedes-Benz y otras. Los últimos fallos de la justicia favorecieron a Pedro Blaquiera, Vicente Massot y al grupo Clarín. A los jueces les resulta muy difícil juzgar a las corporaciones. Por el contrario, el sistema judicial tiende a condonarlas con el prejuicio de inocencia. Fueron necesarios casi 20 años para que finalmente se pudiera juzgar y encarcelar a los represores de la dictadura y todavía hay resistencias. Defendamos las victorias y vamos por más democracia, fue el lema y tiene que ver con la justicia, con los juicios que se lograron y con los que van quedando pendientes. Entre los que marcharon el martes pasado hay una señora que nos cuenta, que se llama Marta, y que está con un enorme cartel que dice: basta de partido judicial y de obturar juicios a civiles que promovieron la dictadura militar. El cartel lo hice yo porque se me ocurrió, porque estoy harta de que protejan a los que no tienen que proteger y que jodan al que no tienen que joder. Le tiran a Cristina y a todos estos, Mazot y todos estos, le dan la justicia mal equilibrada, porque la balanza y son ciegos para lo que les parece la justicia con vendaje. Así que, bueno, decidí que por lo menos una manera de manifestarme era esta, de venir con el cartel colgado. Lo hice anoche, ayer, mientras estaban los obreros en mi casa. Claro que el tema de la justicia, en realidad, de la falta de justicia para con aquellos civiles que fueron cómplices de la dictadura, estuvo presente constantemente durante la marcha del martes pasado. Por ejemplo, entre quienes llevaban un cartel que los identifica como justicia legítima, entre ellos estaban Alejandro Slocar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Mira, casi invirtiendo los términos de la convocatoria, yo diría por una justicia de verdad y con memoria contra el blindaje judicial a la complicidad económica. Eso fundamentalmente, porque esto de la memoria desde siempre es el porvenir. Y lo que no podemos admitir nunca es un nunca más judicial, que al calor de algunas decisiones de último tiempo están llevándose mucho de lo que se había conquistado. De modo entonces que si el límite es la complicidad económica de los poderosos, no lo podemos aceptar nunca. El actual secretario de Derechos Humanos de la Nación es hijo de desaparecidos. Hablamos de Martín Fresneda, que en el transcurso de la marcha destacó que cada 24 de marzo uno se acerca afectivamente a las ausencias, pero históricamente a los triunfos, cuando se hacen los balances de todos estos años. En la marcha estaba el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, para quien esta marcha es igual y distinta a otras del 24 de marzo. Por supuesto, porque la historia no es una acumulación de recuerdos y siempre uno la evoca desde el presente. Y este 24 de marzo no es el mismo 24 de marzo que el de otros años. No es el mismo 24 de marzo del 76, en el 80, en el 82, en el 83, en el 85 y así sucesivamente. Hoy estos 39 años se recuerdan con miles de jóvenes en la calle levantando las banderas de los compañeros que dejaron su vida peleando por la dictadura, por la recuperación de la democracia, y en un liderazgo de Cristina donde las políticas de Estado también llevan el espíritu de los compañeros que dejaron la vida y que fueron reprimidos violentamente y salvajemente por la dictadura. Para que nunca más vivamos en dictadura, para que tengamos democracia en toda América Latina, esta marcha para recuperar estos 39 años de historia. La gente de la revista Garganta Poderosa empapeló de afiches la Avenida de Mayo, que une el Congreso Nacional con la Casa Rosada. Allí podía leerse: buscado Vicente Mazot por encubrir los crímenes del terrorismo de Estado y por su participación directa en la dictadura cívico-militar. Otro cartel decía: buscado Jorge Fino Palacios por escuchas ilegales, por la represión de 2001 y los crímenes de lesa humanidad. Otros decían: no buscados Jorge Julio López, 9 años desaparecido. Florencia Penachi, 10 años desaparecida. Y Luciano Arruga, con la inscripción: torturado, asesinado y 6 años desaparecido y enterrado por la policía bonaerense como NN. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo en la marcha que pasaron 39 años, pero el reclamo sigue presente. 39 años pasaron, pero todo esto sigue vivo. Las heridas están abiertas y hay que seguir trabajando para la construcción democrática. Es importante cómo se transmite la memoria a las nuevas generaciones. Hay nuevas generaciones y es importante que entiendan los porqué, porque muchas veces se quedan los efectos sin ver las causas. ¿Cómo se llegó a esto? Tras la marcha del 24, la periodista Sandra Russo escribió: a partir de hoy, se impone que cada candidato explicite sus propuestas en materia de derechos humanos. Esa multitud que ayer dijo presente debe exigirlo. Si el orgullo de vivir en el único país de la región y uno de los únicos del mundo que ha sido capaz de revertir décadas de olvido y de impunidad y ha llevado a los secuestradores, torturadores y desaparecedores de miles de personas que no tuvieron su derecho a defensa al banquillo de los acusados, si ese orgullo nos constituye y en efecto es parte de la identidad que elegimos, nos deben decir, debemos preguntarles, tienen que explicitar qué harán al respecto, ahora que el Poder Judicial argentino envía señales sobre sus propios límites éticos. Si el acusado es militar, se sigue. Si es civil, se detiene. Quizá no se deba hablar de ética, sino de solidaridad de clase. Entre los políticos que marcharon se encontraba Leopoldo Moró, del Movimiento Nacional Alfonsinista. Bueno, siempre es importante, primero, recordar lo que no debe repetirse y, en segundo lugar, celebrar que pudimos derrotar a la dictadura y que además la pudimos derrotar culturalmente con el juicio de la Junta, con los juicios que se están siguiendo hoy a los responsables civiles de la dictadura. En fin, me parece que siempre es importante marchar para que el pueblo no olvide y para que además podamos sacar conclusiones de todo lo que hemos avanzado. ¡El pueblo más avanza! Como siempre estuvo la enorme bandera azul que lleva enlazados los rostros de desaparecidos y que cientos de manifestantes acompañan a la marcha. Como novedad, un gran micro descapotable llevó a muchas de las madres de la asociación que preside Eve de Bonafini. Abajo, mezclada con la gente, va Elia, que está a punto de cumplir 84 años. Lleva su pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo desaparecido, Hugo, colgada del cuello. ¿Te emociona ver tanta juventud? Me emociona muchísimo. Y yo ya había cumplido 84 años. Y yo digo, valió la pena. No sé, valió la pena porque no había tanta juventud. Que todavía tiene ganas de cambiar la historia de este país. Para que haya más justicia hacia los desposeídos, hacia los trabajadores, y hacia todo el que reclame, y a que no haya represión, hacia el que piensa distinto y dice lo que piensa. Eso está muy bien. ¿En cuántas caras ve la cara de Hugo? En todas las caras de los chicos. En serio. Por eso yo los abrazo tanto, porque yo me acuerdo mucho de las palabras de mi hijo. Él me decía, yo sabía que me invitaba, y él me decía, mamá, va a costar mucho. La Asociación Argentina de Actores llevaba banderas en las que se podía leer Teatro por la Identidad o también Memoria, Verdad y Justicia. Palabras que rescata su presidenta, la actriz Alejandra Darín. Memoria, Verdad y Justicia es lo que resume, digo rápidamente, el compromiso de los actores y de las personas que estamos acá. Bueno, los actores no somos extraterrestres, sí, ni estamos fuera de la sociedad a la que pertenecemos. Creo que en el día a día, tratando de profundizar en la verdad, en la conciencia, en lo que verdaderamente pasó, en qué. Yo creo que todavía falta muchísimo por descubrir y tenemos que tener un compromiso con eso, porque se descubra absolutamente toda la verdad y que las personas que hayan estado implicadas en estos delitos aberrantes tengan la justicia también que exigimos para todo el mundo. Justicia. Brevemente, durante la marcha, el titular del CELS, el periodista Horacio Berbisky, comentaba la importancia de esta movilización popular. Y la continuidad de una lucha central del pueblo argentino que empieza antes del 2003 y que va a seguir después del 2015. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, leyó en el final del acto por el Día de la Memoria el documento consensuado entre distintos organismos de derechos humanos. Tenemos un país sin genocidas por las calles, pero todavía falta que la corporación judicial acepte que también van a ser juzgados y condenados los partícipes civiles del horror. Entre los que están entre los que están muchos de sus miembros. Los fallos recientes que favorecieron con impunidad a Magneto, Herrera de Noble, Mitre, Botinelli, Gratier y Mazón, son una muestra de la defensa corporativa de un sector del Poder Judicial para garantizar la impunidad para los genocidas civiles. Vamos a seguir exigiendo el juicio y castigo para todos, absolutamente todos los genocidas. Y en esa lista están los civiles, muchos de ellos aún organizados para atacar la democracia. Por eso, este año, cuando vayamos a las urnas, pongamos también a la memoria en ese sobre. Votemos futuro. Elijamos qué país vamos a seguir construyendo. ¿Qué patria vamos a seguir defendiendo? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Hasta acá un brevísimo resumen de lo que fue una marcha multitudinaria a la que la gran prensa ninguneó. No importa, la fuerza y la energía de esas calles, de esa plaza, trasciende lo que puedan publicar o no puedan publicar. En la sociedad, en el pueblo, hay una certeza que va más allá de los intereses de las grandes corporaciones, que pueden ser mediáticas, judiciales o económicas, y que se resume en dos palabras potentes: nunca más. Nunca más es el mandato social que pasa de generación en generación. Nunca más fueron las palabras expresadas por el entonces fiscal Estracera cuando finalizó su alegato durante el juicio a las juntas. Nunca más es el mejor título que puede llevar el libro que resume la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Nunca más es el nombre que Teresa Parodi le puso a este tema, cantado acá junto a León Gieco. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Nos vamos con esta letra conmovedora, con el recuerdo, con el compromiso. Como siempre, hasta la semana que viene. Chau. Te busco en los que sueñan y los que te dan. Eternamente todo, sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia.